En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buen sábado, voy a decir buenos días, buen sábado a todos ustedes acá en su programa Renovación Nacional a tu servicio, a través de Radio del Lago 93.3 FM, a toda la cuenca del Lago Ranco, Futrono, Isla Guapi, Nontuela, toda la gente de los alrededores que nos escucha, muchas gracias por escucharnos. Y aquí estamos, como cada sábado, nos acompaña Santiago Guardamancilla, secretario de RN Futrono. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Pilar. Lamentablemente la señora Rebeca. Exacto. Por salud, le mandamos muchos cariños, que se recupere, está bien afónica, bien resfriada. Así que esperar para que el otro sábado las esté acompañando. Sabemos que las esperan todos los sábados. Así que mucha suerte para mejorarse luego, señora Rebeca. Y que vaya el doctor, señora Rebeca, porque eso tiene que verlo el doctor. Y bueno, ustedes saben, estamos en pleno invierno y ya hay que cuidarse mucho de las infecciones respiratorias. De hecho, quien les habla está con bronquitis, pero aún así está acá. Gracias a los antibióticos y al apoyo del CESFAM. Fuimos allá con mi mamá y todo bien, así es que gracias al tema de salud, porque estamos sanos. Bueno, estamos para empezar, disculpen. Hoy día es 13 de julio y sucede que ayer 12 fue el aniversario 72 de nuestra comuna. Futrono cumple 72 años, aniversario de Futrono. Sí, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, saludar a toda la linda gente que vive en nuestro pueblo en estos 72 años. Y mandarle un abrazo fuerte a todos los futroninos, muy merecidos, que trabajan, se esfuerzan, ¿no es cierto?, y se dedican a que la comuna siga creciendo. Yo pensaba que Futrono tenía más edad, que era más anciano, más grande. 72 años, toda una vida. Hay mucha gente que ha estado aquí, incluyendo las familias nuestras, y mucha gente que nos escucha, que son del principio de Futrono cuando partió. Es que hay todo un proceso, Pilar. Futrono se fue cambiando. Primero fue una parte y después ya se convirtió en comuna. Por eso cumplimos 72 años. Y Futrono antiguamente era 100% territorio huilliche. De hecho, Futrono significa tierra de humos, de la palabra futrongüe. Y bueno, ustedes saben cómo es nuestro sector. Pues tenemos atractivos naturales, una excelente y exuberante vegetación, lagos, termas, ríos, cultura, tradiciones y, por cierto, artesanía. ¿Tenemos la Feria de la Artesanía en Lana? Bueno, Futrono tiene muchas cosas importantes. Tenemos un potencial turístico que cada día se va viendo, ¿no es cierto?, que va avanzando más. Tenemos un sector ganadero muy rico, una lechería, ¿no es cierto?, en crianza de animales. Y lo más importante, tenemos gente muy valiosa en nuestro pueblo. Santiago, ¿sabes tú cuánto mide nuestro lago Ranco? No, para contarte. Cuéntame. Usted sabe cuánto mide, ¿no? Mide 410 kilómetros cuadrados, una buena cantidad, y tiene una profundidad de 199 metros en la parte más honda. Ese es nuestro lago aquí, nuestro lago Ranco. Grande, ¿eh? Sí, sí. El segundo más grande, de hecho. El segundo más grande, tengo entendido, sí. Y también, por supuesto, tenemos la isla Guapi. Son más de 11 islas, incluida la Guapi, que es habitada por la reducción indígena huilliche, que le mandamos un saludo, por cierto, y que conserva tradiciones ancestrales como el guillatún o ceremonia narrativa. Santiago, ¿tú sabes qué significa ranco? ¿No? No. Hasta se van a caer de espalda. Ranco significa agua de jaivas en mapudungún. Yeah. Interesante, ¿eh? Por otra parte, tenemos el lago Maigüe, que queda a 55 kilómetros de Futrono, más bien hacia la precordillera, donde abunda el bosque nativo. Y por cierto, nuestros ríos, el Calcurrupe, el Caunagüe y el Blanco, donde hay pesca deportiva con devolución, ojo, con devolución. Y hay establecimientos que ofrecen excursiones y, por supuesto, las termas de Chihuío. ¿Quién no ha ido a las termas de Chihuío? Muy bonito lugar, muy bonito. Está con termas rústicas, con tinas de coy ahuecadas. Y por cierto, en el verano, todas las actividades del lago, las actividades de verano, la familia que va de paseo a Coiqui y a la Galdames, por supuesto, a la playa Galdames. Sí, pues. Y en estos 72 años también creo que es importante recordar, ¿no es cierto?, a las personas que han sido nuestras autoridades durante este tiempo, así que sería bueno que los nombraras. Vamos a ir nombrándolos alternativamente. Los alcaldes que ha tenido Futrono hasta el momento son 19. Sí. Y todo partió en 1942 con don Laureano Rosales Gómez. Después lo siguió don Jorge Vera Espinosa. Don Esteban Bertín Guarda. Don Santiago Guarda Paredes. Dos veces don Santiago Guarda Paredes. Don Bienvenido Guarda Rosales. Don Guillermo Godoy Venega. Don Santiago Guarda Paredes nuevamente. Don Hugo Fontanás Dickinson. Don Opelio Barrientos Gatica. De nuevo Santiago Guarda Paredes. Don Francisco Durey Linque. Don Fernando Pérez Vázquez, una persona que le damos un gran saludo, que espero que nos esté escuchando. Don Octavio Casó González. Don Jorge Tateroñate. Y finalmente, la señora Sarita Jaramillo Arizmendi. 19 alcaldes desde el 42 hasta esta fecha, 2012. ¿Habrá gente que no conoce la bandera de Futrono? ¿Usted la conoce? Yo creo que sí, todos la conocemos. La bandera de Futrono está hecha en dos colores, amarillo y azul, y lleva el escudo de Futrono. Y esto representa la cordillera, las islas, la madera, el ganado, el lago en el fondo al centro, ¿no es cierto?, que es el azul, y el amarillo, que es el trigo. Todo coronado y con la frase Futrono Chile, que es nuestro escudo acá de nuestra hermosa comuna. Y así, a la vez como está de cumpleaños nuestra hermosa comuna, también, ¿no es cierto?, estuvo de cumpleaños ayer la Radio del Lago, para lo cual, ¿no es cierto?, el día 12 de julio de 1991 nació la Radio del Lago, emitió su primera señal a través, ¿no es cierto?, de la frecuencia que conocemos, la 93.3. Y donde se empezó a colocando música, ¿no es cierto?, que en ese tiempo eran en vinilos, cassette, y actualmente cuenta con computadoras donde hace sus transmisiones a la comunidad de Futrono y alrededores. Así que para ellos también un gran abrazo. ¿Tú puedes contarnos un saludo, algo más? Sí, por supuesto. Un saludo a su propietario por la visión de instalar la Radio del Lago en la historia de nuestra comuna, y también a quienes hacen posible que llegue la radio a los hogares. No hay que dejar de nombrar a las siguientes personas, un saludo para ellos. Sí, a Marcelo Riquelme, ¿no es cierto?, a Marcelo Andrés Pineda, a don Sergio Riquelme, a don Felipe Manzano, a don Jorge Calufueque, y a los que ya no están, ¿no es cierto?, don Fernando Flandes y don Cristian Chacón. Por cierto, también hubo muchos programas acá en la Radio del Lago. Yo me acuerdo cuando era chica que había uno llamado Corazones Solitarios, ¿te acuerdas? Sí. Y, por supuesto, hay programas de diferente tipo, hay de tipo político como el nuestro, religioso y de cultura. Y, por supuesto, felices 22 años a la Radio del Lago de Futrono, y pedir que no pierdan la visión de informar transversalmente a nuestra comunidad. Exactamente. Pero no solamente andamos de aniversario, venimos a informarlo a usted de las cosas que pueda hacer y que a veces necesita hacer y no sabe cómo hacerlo, ¿no es cierto, Santiago? Sí, yo creo que hay un tema importante porque los plazos se cumplen, ¿no es cierto? Y como siempre estamos trayéndole información a la ciudadanía, es el cambio de domicilio electoral, Pilar. Exacto. Uh-huh. Muchas veces la gente, ¿se acuerda que hablábamos de eso? No sabe cómo hacer el cambio de domicilio electoral para las próximas elecciones de noviembre. ¿Para eso qué hay que hacer, Santiago? Bueno, ¿no es cierto? Esto hay que acercarse acá en Futrono, ¿no?, a la oficina de Chile Atiende, que es lo más cercano que tiene, la que queda, ¿cierto?, al frente de la iglesia o al frente del colegio Mediadora Gracia. Pero lo más importante, a todos los que tuvieron problemas, que se acercaron a votar en las primarias, ¿no es cierto?, y tuvieron algún inconveniente, es que este trámite se puede realizar solamente hasta el 20 de julio. O sea que nos queda poquito tiempo, hasta la otra semana. Exactamente. Hoy día estamos a sábado 13, hasta el próximo sábado hay plazo. Atención, próximo sábado. Oye, Santiago, veo en el calendario que el 16 es feriado, sí, el martes 16. Así que tendría que ser el lunes, miércoles, jueves, viernes, acercarse a la oficina de Chile Atiende, que queda ubicada en Pablo de Gario, frente a la Iglesia Católica. El horario de atención es de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. O bien también se pueden acercar, ¿no es cierto?, al servicio electoral CERVEL, más conocido como CERVEL, para el cambio de domicilio, una persona que quiera votar, digamos, donde está hoy día radicada. Entonces, no se olvide que el único documento que viene es el carnet de identidad. Usted tiene que acercarse personalmente, no puede enviar a otra persona porque hay que firmar un documento. Se acerca personalmente, la oficina de Chile Atiende con su carnet de identidad, saca un numerito, lo atiende muy bien ahí y pide el cambio de domicilio. Y eso va a estar listo para las próximas elecciones de noviembre y hay que hacerlo hasta el próximo sábado 20. Exactamente. Así poder votar, ¿no es cierto?, para las elecciones presidenciales y parlamentarias que son el domingo 17 de noviembre del 2013. Exacto. Así que muy importante que a esta próxima semana nomás, para todos los que tengan que regularizar el asunto para poder votar o el cambio de domicilio. Claro, no se olvide que según el servicio electoral, si usted, por ejemplo, no se inscribió, está inscrito automáticamente, su domicilio es aquel que figura en la última vez que sacó el carnet de identidad. Cualquier duda, usted entra a la página web del CERVEL, www.cervel.cl, repito, www.cervel.cl, o también puede llamar al siguiente número, que es un número de Santiago, un número fijo, tome nota, el código de Santiago es el 2, y el número es el 27315777, repito, código 2 27 31 5777, o también hay otro, tome nota también, el código 2 27 31 5778. Y este trámite no tiene ni un costo, Milagro. Ninguno, absolutamente ninguno. Usted sí lleva su carnet de identidad, va personalmente a la oficina y la atiende, o bien se informa a través de la página del CERVEL o a través del teléfono que dimos. Y a través de esto sabe cuál es su domicilio actual de votación. No se olvide que el voto es voluntario, pero no por ello deja de ser una obligación moral y ética de todos los chilenos dar su voto para poder expresar su opinión a través de la votación. Sí, otra noticia importante que algo dimos a conocer el otro día ya era el bono por logro escolar, ¿no es cierto? Sí, de hecho nos llamó una señora preguntando acerca de eso, ¿te acuerdas? Sí, así que esto, ¿no es cierto?, es un beneficio no postulable que forma parte del ingreso ético familiar destinado a los alumnos menores de 24 años que cumplan con los requisitos. La acreditación del bono por logro escolar se realiza de manera interna a partir de la información enviada por el Ministerio de Educación al Ministerio del Desarrollo Social. El bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado. Los beneficiarios, menores de 24 años que pertenezcan a familias beneficiarias del ingreso ético familiar y al 30% más vulnerable de esta población, quienes durante el 2012 cursan entre quinto básico y cuarto medio y se ubicarán en el 30% de los mejores rendimientos académicos de su promoción. Documentos requeridos, ninguno. Así que es muy importante este bono. Las personas que las personas o los alumnos que lo hayan obtenido, se puede cobrar, ¿no es cierto?, en la caja los de pensión Los Héroes, que está acá en Futron. No se olvide que hay una página web con esto. Vamos a repetirla porque sucede que esta información, este bono, es una suma no despreciable. Son 50 mil pesos, 30 mil pesos, por ejemplo. Y este es un apoyo del gobierno justamente para aquellos alumnos que tienen un logro escolar, es como un reconocimiento a su trabajo. Hay un teléfono, 800, que es gratuito, tome nota. 800-221-800. Repetimos, teléfono de información gratuita. 800-221-800. Usted puede llamar y preguntar. Y también, por supuesto, buscar en internet. Esto está como bono por logro escolar en internet. También está la información en la página de Chile Atiende y puede preguntar ahí también. Por cierto, acá en nuestra oficina Chile Atiende. Qué buena iniciativa Chile Atiende, ¿no es cierto, Santiago? Uno puede hacer todo ahí. Exacto. Y gratuito. Abierto a la comunidad. Otra noticia también recordarles, ¿no es cierto?, el subsidio habitacional para las familias de clase media. Que ojo, el plazo de postulación es hasta el 19 de julio, también vence esta próxima semana, ¿no es cierto? Eso, hasta el próximo viernes, atención. Exactamente, y que permite optar o tener un apoyo económico para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o construcción de una vivienda en un sitio propio o de densidad predial en sectores urbanos o rurales. Se pueden adquirir viviendas de hasta 2.000 unidades de fomento para uso habitacional del beneficiario y su familia, con un subsidio máximo de en el caso de nuestra, ¿no es cierto?, nuestra región o provincia y comuna, es de 300 unidades de fomento. El sistema, ¿no es cierto?, de reserva de horas se encuentra habilitado y también se puede solicitar ahora llamando a un número que se lo vamos a dar a conocer. Y las postulaciones, como les decía, ¿no es cierto?, son del 1 al 19 de julio, vence este subsidio, que no deja de ser importante para la clase media, que es de 300 unidades de fomento para nuestra comuna. Y los documentos requeridos, bueno, son cédula de identidad vigente para el postulante, ¿no es cierto?, certificado de permanencia definitiva o antigüedad mínima de 5 años, fotocopia, como le decía, del carnet de identidad por ambos lados y declaración del núcleo familiar que señala la prohibición, ¿no es cierto?, de postular a otros subsidios, libreta de ahorro en que consta el número de la libreta y certificado de mantención de la cuenta. Y son varios puntos, la verdad es que son harto extensivos, pero eso es importante, acercarse al departamento social de la municipalidad donde le darán toda la información. Pero les hago el alcance que esto dura hasta el 19 de julio. Aquí tenemos el teléfono. He vuelto, disculpen, estaba al teléfono con una persona que me contaba algo muy, muy interesante. Un saludo para los castaños. Y él me decía que hablamos de los proyectos FOSIS porque tiene un emprendimiento de guitarras. Y yo le decía, bueno, pero usted es de Futrono, usted ha postulado. Me decía, sí, he postulado, pero no me ha ganado ninguno. Entonces, ahí hay que ver un tema de gestión. Porque, ojo, acá en el municipio y en la oficina de... la casa de negocios, ¿cómo se llama? El centro de negocios. Hay gente que apoya la producción de proyectos justamente para que estos salgan ganadores. Correcto. Vamos a investigar más al respecto, ¿les parece? Para poder darle acerca a esto. Y no te olvides de estar. Ah, por supuesto, disculpe. El subsidio. Y esto se puede ver en esta oficina también. Exacto. Usted puede averiguar todo acerca de esto en la oficina de Chile Atiende, que queda, no se olvide, acá en Futrono, si usted no escucha en la cordillera, está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana, 8 y media, creo que con seguridad 8 y media, hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, frente a la Iglesia Católica que queda en Padre Lodegario. También información, www.chileatiende.cl y teléfono, atención, tome nota, hay un teléfono para esto, déjeme buscarlo, por acá está. ¿Sí? Lo está llamando una auditora, necesita, si podemos repetir el teléfono del CERVEL, tú lo diste. El del CERVEL, sí, acá está. Favor, vamos a buscarlo de inmediato. Anotar. El del ahí teléfono del CERVEL, acá está. Tome nota, señorita. Es un teléfono de Santiago, es un fijo, código 2-27-31-5777. Disculpen. Repito, código 2 de Santiago, teléfono fijo, 27-31-5777 o finalizado en 78. ¿Alcanzó a notar? Ya, última vez. 27-31-5777, código 2, teléfono fijo de Santiago. Y, por supuesto, Santiago estaba explicando acerca del subsidio habitacional para familias de clase media. No se olvide, plazo de postulación hasta la próxima semana, 19 de julio, el próximo viernes. Esto puede encontrar más información en la oficina de Chile Atiende de Futrono o en www.chileatiende.cl, donde está toda la información acerca de cómo conseguir este beneficio de hasta 2.000 UF para uso habitacional del beneficiario y su familia. Atención, este es un tema que da el gobierno para que usted pueda tener su casa propia. Otra cosa muy importante que está en Chile Atiende, acá en Futrono, es poder sacar los certificados de estudio y licencias de educación media. Exactamente, esto también, ¿no es cierto?, se puede hacer en la oficina de Chile Atiende y permite acceder a una o más copias de dichos documentos académicos, que son, ¿no es cierto?, el certificado de estudio y licencia de educación médica. El servicio en línea es gratuito y solo permite obtener los certificados del 2002 en adelante y licencias a partir de 1995. El trámite se puede realizar durante todo el año. Los beneficiarios, personas que hayan cursado la enseñanza media o interesados en obtener una o más copias de estos documentos. Documentos requeridos solamente para el trámite de la oficina, el carnet de identidad. Llevar el nombre completo, fecha de nacimiento, el curso que solicita, el año en que rindió el curso, el nombre del colegio o establecimiento educacional y la comuna. Además, debe indicar si realizó exámenes libres. También se puede sacar en línea a través de internet. Eso se hace con el carnet de identidad y se hace, por cierto, en la página de Chile Atiende, chileatiende.cl. El costo del trámite en línea es gratuito. No tiene costo, totalmente gratis. Ahora, si usted va a la oficina de Chile Atiende, tiene un costo. Y el costo de un certificado de estudio es de 0,03 UTM. Más o menos, ¿cuánto sería eso? Una tomación como 21 mil pesos. ¿42? Sí. Serán como unos mil pesos, ¿no? Sí, más o menos. 1.200 pesos. Licencia de enseñanza media, 0,6 UTM, o sea, el doble, unos 2.400 pesos aproximadamente. Y en línea es gratuito. Ojo, licencias a partir del año 95. Y por cierto, toda la información en www.chileatiende.cl, o si quiere usted acercarse a la página de, o sea, la oficina de Chile Atiende. Bueno, Pilar, la hora ha pasado volando. Esperamos que le hemos traído algunas noticias importantes, ¿no es cierto?, a la comunidad. Y bueno, vuelvo a ratificar y desearle a la gente de nuestra comuna en estos 72 años un feliz aniversario. Y a nuestra estimada amiga, señora Rebeca, que se mejore y que el próximo sábado podamos estar con ella acá. Y a los amigos que nos escuchan, que tengan un muy bonito fin de semana, igual que ti, Pilar. Gracias. Esperamos que todas las personas que están enfermitas de nuestra comuna, nuestra hermosa comuna, puedan mejorarse, que tomen los medicamentos, que sigan las instrucciones. Y bueno, por cierto, un saludo a todas las personas de nuestra comuna, Isla Guapi, todas aquellas partes, la gente que está trabajando. Y a los estudiantes también, que es muy importante, ¿no es cierto? Pero por supuesto, están de vacaciones. Súper bien, y a recargar las pilas. Y no se olvide que estamos en invierno, hay que cuidarse. Y por cierto, vamos a dejarlo con una grabación que nos mandó nuestro senador Larraín, que es nuestro senador, don Carlos Larraín, que nos apoya y al que agradecemos todo esto. Hablando acerca de un tema muy relevante, que son aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay mucha gente de jóvenes que no hacen, entre comillas, nada productivo, pero que están ahí y que necesitan un apoyo para poder tener unas vidas más productivas. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado aquí a través de Radio del Lago 93.3 FM en Futrono y la comuna. Instante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente de Renovación Nacional. Conversaremos hoy día sobre la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Muchos de ellos tampoco quieren capacitarse. Esto es un problema social agudo. Algunas cifras. Según encuestas del año 2009, había casi 680 mil jóvenes entre 15 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban. El año 2011, el escenario cambió muy poco. Hay alrededor de 600 mil jóvenes entre 15 y 29 años que no trabajan y no estudian y no se capacitan. Esto según cifras de un organismo internacional. Bueno, esto se concentra sobre todo en el 20% de la población más pobre. Las contradicciones que esto significa son muchas. ¿Por qué? Porque pertenecen a sectores que quieren mejorar su condición económica. Se trata también de jóvenes que reclaman facilidades para educarse y verdaderamente ellos, al parecer, no están dispuestos a incorporarse al mundo económico, que es necesario si se quiere poder pagar los estudios y salir adelante en la vida. Ahora, es cierto que esto también se da en otros países, pero para un país en desarrollo como Chile, esto es un muy mal síntoma. Tengamos en cuenta que en el mes de enero, Chile marcó un desempleo del 6%. Es decir, más del 93% de la población tiene trabajo. Debiera ser esta la circunstancia más apropiada para que muchos jóvenes se incorporen al mundo del trabajo, así sea con empleos de más corto plazo, que se pueden llamar temporales, con más flexibilidad, de ese modo conservan sus planes propios, su autonomía. En fin, aquí hay paño que cortar y debiéramos en Chile concentrarnos mucho en esto para superarlo. Hay que comprender también que muchas veces los jóvenes son los que manejan tecnología, y eso debiera ser, mejor, un gran factor para su propio adelanto. Saben todo lo que se refiere a la Internet, y toda la última palabra tecnológica, y podrían ponerlo a trabajar o podrían usarlo en sus estudios. Por lo tanto, hoy día me limito a hacer una especie de exhortación o llamado para que esos jóvenes traten de capacitarse. Hay programas muy útiles que financia el Ministerio del Trabajo, y ahí hay una oportunidad para algunos que podrían quizás querer esforzarse en esta dirección. Muchas gracias, Carlos Larraín, senador. Hasta la próxima. Fue la Tribuna del Senador Carlos Larraín.